Sometimes it's there in your face. There are times when you just look disdainful of the human race. Ah, but then on the wings of emotion, we circle each other in flight. Till together we roll like the ocean in its bed at night. Recuerdo claramente el impacto, gurú, de estos temas de Al Stewart en los años 70. Recuerdo que con el ingeniero Fernando Anderli solíamos pasar este Time Passage. It was late in December, the sky turned to snow. All round the day was going down slow. Night like a river beginning to flow. I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light. Time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. The kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me ticket on the last train home tonight. Hear the echoes and feel yourself starting to turn. Don't know why you should feel that there's something to learn. It's just a game that you play. Recuerdos, dice el ingeniero Il Bambino. El Palme FM. Laurie, don't go right now. Now that you've come this far, Laurie, you don't know how. Close you really are. There's nothing you can do. It's up to you to let it go. Put the past behind, out of sight and out of mind. Laurie, you're never gonna see beyond the untried door. You know it doesn't have to be the way it was before. You're not the only one who found too soon. The more you care, the more you stand to lose. I've been inside your shoes. So Laurie, don't go right now. You just don't take anything on trust. Why don't you open up and show the way you feel? What's there to hide? What is it that's inside of you that you seem so unwilling to reveal? fugazmente al dashboard de la plataforma Zeno. Recuerden que transmitimos a través de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Enviándoles un saludo de feliz cumple al tigre, que dice que está comiendo terrible lechón en Tacuarembó, junto a la gente, los asesores, el jefe, el patrón, Walter, de la FM La Uruguaya. Me avisó Sariz. Tengo que grabarle un mensaje, a ver si lo encuentro acá otra vez al teléfono, che. Tengo grandes problemas, precisamos un asesor en estudio, ¿no, che? O asesora, ¿no? Che, cada vez que voy a buscar para mandar un mensaje en vivo, estoy horas. Claro, estos son los oyentes que están escuchando el empalme. Hoy es el cumpleaños del tigre. ¿Dónde está el tigre? Tigre, que está por la T, ¿no? Che, Sariz, vos ya cerraste todo y te fuiste para el cerro, pero nosotros seguimos acá. Si el negro Raúl no arregla la moto, estamos regalados, ni al que guay vamos a ir. Che, no encuentro el teléfono del tigre para mandarle un saludo de cumpleaños, che. ¿Ustedes lo tienen, Casa Tribu, ahí? No, no lo encuentro, che. ¿Qué lo tiró? Son muchos contactos que están escuchando el Empalme Rock. Sutura, Raquel, la señora Sarí, el Tino, el... Acá está, tigre. Enviamos este saludo de feliz cumple santo al tigre, aunque ya pasaron las 0 horas. 35 años del tigre de FM La Uruguaya. Nos avisó Cabrera Sariz y le enviamos otro tema clásico del rock, del Empalme Rock. Ahí está sonando. Desde 2020 que lo ponemos. Jefferson Starship, 45 RPM. Jane. Empalme FM. Bueno. eso soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Imponente el Tigre Tacuarembó. Rod Stewart y Ian Dark. Empalme FM. We'll be right back. Ir cerrando, noche. Life of crime, 'cause that's what I have to do to keep. vamos arriba, vamos con todo, un abrazo desde el Taco acá. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Time. Hola, ¿qué tal? Soy yo. Bueno, un saludo enorme para ti, para el Empalme Radio Rock. Y bueno, todavía sigo, como dijo una amiga mía, dice: Tigre, un poco más caes afuera del almanaque. Sí, mirá si nazco un 32 de diciembre. Digo, no, la pasamos bien, hace un rato llegamos, fuimos laburamos prácticamente todo el día y bueno, terminé en un restaurante y fuimos a celebrar con la gente más íntima, como mi señora y bueno, la gente especial, como digo yo. Y quiero aprovechar para desearles un 2026, que la unión hace la fuerza, que la radio, por más tecnología que haya, no va a desaparecer, porque hay mucha gente que incluso hoy camina con una radio bajo el brazo, o agarrándola, por supuesto. Y son cosas que la tecnología no puede, porque vas allá más de una costumbre de décadas y bueno, ya una costumbre de familia, ¿no? Un abrazo grande entonces, yo Correa, y muchísimas gracias, y quiero mandar un saludo grande a Torbi. Vos le decís Víctor, yo le digo Torbi. Y vos decís el Tigre, le dice Torbi y yo le digo Víctor. Y bueno, un abrazo grande. Feliz 2026 a toda la gente por ahí. El Empalme Radio Rock desde Los Palmares. When I'm old. Atento Gavilán, Atengo Gavilán en los siguientes lugares de la costa atlántica, están escuchando el Empalme Radio Rock Aguas Dulces Atlántida Barra de Balizas Cabo Polonio José Ignacio La Paloma La Pedrera Piriápolis Punta del Diablo Punta del Este Santa Teresa Parque del Plata Araminda Balneario Argentino Balneario Solís Barra del Chuy Bella Vista Bello Horizonte Costa Azul Cuchilla Alta El Fortín Guasubirá Jauregui Berri La Coronilla La Esmeralda La Floresta La Tuna Las Flores Los Titanes Marindia Neptunia Pinamar Salinas San Luis Santa Ana Santa Lucía del Este Villa Argentina Ciudad de la Costa, ampliaremos. Ha sido otro comunicado al pedo de Radio El Empalme.